haciendo palmas, palmas arriba y arriba y arriba. Sí. Estábamos hablando y ella me besó. Nunca quise lastimar a tu corazón. Perdóname mi amor, no fue mi intención. Haría cualquier cosa porque me perdones. Ya tú sabes que no salgo con otros amores. Quisiera ya volver el tiempo atrás. Si sabes que te amo es la realidad. Estábamos hablando y ella me besó. Nunca quise lastimar a tu corazón. Perdóname mi amor, no fue mi intención. Haría cualquier cosa porque me perdones. Ya tú sabes que no salgo con otros amores. Quisiera ya volver el tiempo atrás. Si sabes que te amo es la realidad.